columnistas Oscar Echechurre y Peto Kavachev. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín y Lea Nulloa. También Camilo Cohen en producción. Colaboradores, Turco Alaluf y Martín Costa. Y servicio de cámara, Sergio Laguzzo. Muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden que esto es fútbol y hay cosas más importantes en la vida. Nuestro operador, Flavio Blanco. Gracias por todo. Fuerte abrazo para todos. Está todo bien. Hasta mañana. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Las Leonas se metieron en semifinales. En la última fecha del Grupo B, el seleccionado de hockey femenino empató con Australia 0-0 y terminó en primera posición, lo que le dio el pase a la próxima instancia. En las semifinales se enfrentarán Holanda y Nueva Zelanda y las Leonas versus Gran Bretaña. Delitos de lesa humanidad. Pospusieron el juicio a represores en La Rioja. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia pasó para el próximo 16 de agosto el comienzo de la audiencia oral y pública por el asesinato de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, ocurrida durante la última dictadura cívico-militar. Según indicaron, esto se debe al mal estado de salud de los imputados Benjamín Menéndez y Domingo Vera. El presidente de la Asociación de Expresos Políticos de La Rioja, Héctor Ugas, se refirió al respecto. El juez tiene un solo colaborador para atender una causa tan grande como es la de lesa humanidad. Después, es que se va dilatando en el tiempo. Creo que falta de voluntad para juzgar a los represores. Catamarca. Declaran la emergencia hídrica en el municipio de Ancasti. Lo dispuso el Consejo Deliberante Municipal debido a la fuerte sequía que afecta a la región. Si bien en la última temporada estival se registraron precipitaciones, estas no alcanzaron para recuperar fuentes de agua y se debió instrumentar un servicio de cisternas para abastecer a la población. Matías Almeida dijo que es complicado trabajar en una atmósfera tan negativa. Fue durante una conferencia de prensa realizada tras la derrota de ayer en la que River perdió por 2-1 ante Belgrano de Córdoba. El entrenador millonario pidió además a los hinchas que alienten al equipo y que si no, ni vayan a la cancha. Almeida aclaró que pese a la derrota, no se va a cambiar nada táctico y agregó que él ya dijo lo que necesitaba en relación a la incorporación de nuevos refuerzos. Servicio Telam para la radio. Para la radio. La radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, sonó el silbato y el tren se pone en marcha. El tren está en marcha, lo que no está en marcha son los subtes. Y los subtes de la ciudad de Buenos Aires es la única ciudad de las grandes de la Argentina que tiene subte. No creo que no hay subte en ninguna, ni en Córdoba ni en Rosario. No hay. Muy bien. En esta ciudad, donde hoy había colas enormes a la mañana y hay colas enormes hoy para regresar, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, la ha denominado la ciudad del amor, y razón por la cual va a realizar un mega encuentro de espiritualidad de Latinoamérica en Buenos Aires los días 6 al 9 de septiembre. Es una especie de cambalache en donde, junto con figuras respetables como Ricardo Lorenzetti y Rigoberta Menchú, aparecen todo esto que puede ser considerado como, sin calificación, el calificativo se lo ponen ustedes, en donde va a estar el combustible espiritual de Ari Paluch, Claudio María Domínguez como comunicador espiritual, Viviana Canosa como periodista y escritora, Viviana Canosa, la periodista de Chimentos del espectáculo, Illa, creadora del método Illa, Verónica y Florencia Andrés, autoras del bestseller Confianza Total, Bernardo Estamateas, autor del bestseller Gente Tóxica, Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, Brahma Kumaris, presidenta del movimiento espiritual Brahma Kumaris, Gisela Heng, presidenta del Instituto Kutmuni, el rabino Sergio Berman, guía espiritual y social, Nacha Guevara, artista y precursora de la espiritualidad en la Argentina, y Ariadna Tapia. Ahora, esto es en serio, no es una broma. ¿Y saben sobre lo que va a hablar Mauricio Macri, el mismo jefe de gobierno que no se anima a hacerse cargo de los subtes a los cuales debería gerenciar él, que es el emblema, o se presenta como el emblema del gerente eficiente? Bueno, Mauricio Macri va a hablar sobre el valor de lo público. Sobre el valor de lo público, Mauricio Macri, que es un panegirista del libre mercado. La cuestión es que, si uno también lo piensa desde el punto de vista político, ponete a imaginar si toma la decisión política de hacerse cargo de los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires como le corresponde. Mauricio Macri podría llegar a dar un batacazo político. Imagínate que en estos 3 años de alguna manera pone cierto orden positivo en los subtes de Buenos Aires que mal o bien funcionan. Imagínate el capital político que implica que una parte importantísima de la Ciudad de Buenos Aires vea con buenos ojos la labor del jefe de gobierno. Hubo gente que votó a Mauricio Macri por el hecho de que había hecho bicisendas. No te lo puedo cuantificar, pero una proporción de la población de la Ciudad de Buenos Aires dijo, bueno, me gustó lo que hizo Mauricio Macri, yo ando en bicicleta, llego en media hora llego de mi casa al centro. La pegó también con el Metrobús en Juan B. Justo, donde realmente en media hora, 40 minutos, a veces 50 minutos, puedes ir de Pacífico a Liniers, y hizo una movida de transporte mucho más rápida. Eso también pegó positivamente en la población. Si se avivaran Durán Barba y los ideólogos del PRO en que el jefe de gobierno asuma el control y la gestión cotidiana del subte de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que sería un golazo político, y si le va bien, obviamente, ¿no? Pero me parece que hoy la situación, hay una bronca en la calle, que uno la palpa en las paradas, en las oficinas, en las fábricas. Bueno, vos hoy caminaste, ¿no? Yo también caminé un poquito para llegar a la radio, era complicado llegar. Bueno, mira, yo me vine caminando desde donde vivo, de Rivadavia al 4200 hasta la oficina que está en Tucumán al 1500, es decir, que he caminado, 40 cuadras, que es la repetición del otro paro anterior de subte. ¿Por qué? Porque aunque vos tomes un colectivo, el tránsito es tan atascado, está tan atascado, que vos caminando lo hacés más rápido que yendo en colectivo. Además, la sensación de quedarse parado minutos y minutos atascado en una calle es muy desalentador. De manera que, bueno, mientras uno hace un poco de gimnasia, si bien uno anda cargado, portafolio, y hoy andaba con la computadora a cuesta. ¿Te acordás cuando Maradona, a propósito del conflicto entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la presidenta Cristina Fernández, él dijo, bueno, yo la banco a muerte a Cristina Fernández, pero también soy amigo de Daniel Scioli? Sí. Háganse cargo, porque la gente que toma el tren, la gente de a pie, no merece este conflicto entre la presidenta y el gobernador, ¿no? Viste que no se pagaron durante varias semanas los aguinaldos. Bueno, muchos irónicamente dijeron que después de esa declaración de Maradona, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Buenos Aires reaccionaron y encaminaron la cuestión. ¿Será hoy también que Diego Maradona tendría que hablar y decir algo parecido? ¿Qué pasa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Ahora, yo te lo planteo al revés, Gerardo. Suponete de que la presidenta de la Nación tome los micrófonos, la cadena nacional, y diga: hemos firmado un acuerdo en el mes de enero con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por el cual le trasladábamos el manejo de los subtes y le entregábamos al mismo tiempo, junto con el manejo de los subtes, el traslado del subte, el 50% de los subsidios. Razón por la cual, según un razonamiento meramente contable, Mauricio Macri duplicó la tarifa para compensar precisamente que se le transfería los subterráneos con la mitad de los subsidios. Después dijo que no, que vio cómo estaba el estado de los subtes, etcétera, etcétera, que si le hicieran, lo pusieran los subtes a nuevo, bueno, él se haría cargo. Ahora bien, esto ya lleva desde el mes de enero, estamos en agosto. Indudablemente, Mauricio Macri no quiere hacerse cargo. Ante esta situación, de hecho, que ha llevado ya en dos ocasiones a mantener a 1 millón de personas como rehenes de esta contienda, sí, Cristina Fernández, un gobierno que ha manifestado en muchos casos un alto grado de ejecutividad, dijera: ustedes pueden observar como quien se presenta como el emblema de que el gobierno consiste meramente en gerenciar, se niega a hacerlo, volvemos nosotros a hacernos cargo de los subtes de Buenos Aires y haremos, como hemos prometido, las inversiones que sean necesarias. No, me parece que lo veo totalmente imposible. El gobierno, y esto lo ha manifestado, lo ha explicitado, que bueno, está soportando una crisis económica internacional y obviamente que está afectando en nuestro país, además de los muchísimos problemas que tiene. Fíjate que todavía el gobierno no ha tomado a fondo la decisión política de ver qué hace exactamente con los subsidios a la energía, con los subsidios al transporte. Está el tema de YPF, de gestionar. Bueno, el gobierno nacional tiene un montón de cosas. Imagínate la cara de los gobernadores de distintas provincias de la Argentina que el gobierno nacional se vuelva a hacer cargo de los subterráneos. Fíjate que las tarifas de un transporte en cualquier provincia argentina son mucho más caras que en la ciudad de Buenos Aires, y eso lo pagan la población de las distintas provincias. Lo veo difícil. ¿Dónde sería un impacto ejemplificador, sí, demoledor, sí, para la figura de Mauricio Macri? Claro, pero bueno, creo que en este contexto económico sería bastante difícil llevarlo adelante. Pero fíjate que, en última instancia, ¿qué es lo que sucede en el día de hoy? Bueno, el gobierno nacional, con el aumento de la tarifa, al duplicar el precio de la tarifa, ha reducido los subsidios, y eso puede continuar, a la mitad. En este momento es una situación anómala. El gobierno nacional dice que ya ha transferido, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice que no lo recibe, la empresa no tiene con quién negociar porque no sabe quién es el interlocutor del otro lado, a su vez hay un dinero depositado en la cuenta para ser operativo por Mauricio Macri que no lo usa porque no se hace cargo. La empresa dice que no recibe los subsidios. ¿Qué se está generando con todo esto? ¿Te acordás del 2001, el que se vayan todos? El sentido común, entre comillas. ¿Qué dice? Bueno, todos los políticos son lo mismo, ellos están en las suyas, en sus negocios, aumentan su patrimonio personal y no solucionan la vida de la gente. Todo esto dicho, entre comillas, lo que uno puede escuchar o inferir que puede pasar por la cabeza de muchos argentinos. Es un mal, obviamente, al trabajo político, a la actividad política, a los políticos, a los partidos políticos. Bueno, en ese sentido, me parece que la cosa se pone muy difícil, y ya desde la Corte Suprema se dijo en distintas oportunidades que este es un tema de la dirigencia, que ellos no piensan intervenir, ¿no? Me imagino que estarán sonando algunos teléfonos en este momento, tomada, Mauricio Macri, semana, ¿no? Los dirigentes, los metro delegados, me parece que es una cachetada a cientos y cientos de miles de argentinos que hoy están pagando algo que no les corresponde de ninguna manera, ¿no? La imposibilidad de viajar más o menos bien. ¿No está asegurado que en el día de mañana haya subtes? Los metro delegados informaron que podían prolongar el paro. Y estaríamos el viernes a las 9 de la noche empezó esto, ¿no? Sí, fue todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Incluso se veía gente en las calles. El sábado y el domingo, mucha más gente de lo habitual, porque bueno, no funcionan los subtes y vos sabés que no pasan los colectivos con la regularidad que uno necesita. Bueno, a propósito de la regularidad, de la regulación del Estado, el tema de las empresas, en muchos casos es el viva la pepa, ¿no? Te pasan cinco juntos o a veces te estás esperando 20 minutos. Bueno, son capítulos pendientes de nuestro país y de la democracia, ¿no? La regulación estatal sobre las empresas privadas. Al final del programa vamos a escuchar un texto humorístico a propósito de las empresas de comunicación. Pues no es un texto humorístico. Él describe, Adrián Stoppelman, sí, el humorista del programa La Mañana, sí, de Víctor Hugo Morales, suena humorístico, una sí, situación que vivió, pero que es tan delirante que en realidad parece humorística, pero no es humorística. Él, que hace humor, simplemente relata lo que le pasó, que tiene un alto contenido humorístico y además entra dentro del terreno de la ficción fantástica, ¿no? Porque no se puede creer lo que le pasó. La situación en este terreno que estamos hablando del transporte, del subterráneo, obviamente que es complicada, genera muchos nervios, mucha bronca, pero también nosotros nos corremos de determinados políticos y determinados medios de comunicación que a veces intentan amplificar. Y parecería que en su inconsciente están pensando, les trabaja la idea de que esto estalle. Obviamente que no es de ninguna manera la idea del tren. Hubo muchos agoreros que anunciaron muchos estallidos al estilo de, bueno, que el gobierno se iba a quedar con las cajas de seguridad, que el gobierno, cuando uno iba a cobrar su plazo fijo en dólares, le iba a dar pesos a 4.50 y muchas otras historias que finalmente no se cumplieron. Te invitamos entonces que te subas al tren. En ese sentido también habíamos pensado compartir con vos algunas ideas, algunas opiniones a propósito del discurso de la presidenta Cristina Fernández en La Bolsa. Yo te anticipo, reiteramos muchas veces en este programa una frase del ensayista Alejandro Horowitz, que decía que en la historia argentina parece que no hay una clase dirigente y sí una clase dominante. ¿Qué quiso decir Horowitz con esto? Que una buena parte de la dirigencia de este país no tiene un proyecto justamente de país o de nación, un proyecto colectivo, sino lo único que le interesa es su interés personal y sacar dólares y dólares fuera del país. Te digo, sin embargo, que hay políticos en nuestra historia que sí tienen la concepción de construir una nación. Te puedo hablar de Cristina Fernández, te puedo hablar de Alfonsín, si uno va más en la historia de Sarmiento o de Belgrano, al margen de los matices. Te invitamos a seguir este debate. Sí, ya sé que lo citaste a Alejandro Horowitz. Sí. Hoy hace mención justamente a esta convocatoria, a este mega encuentro de espiritualidad de Latinoamérica en Buenos Aires. Hace mención de que Mauricio Macri va a hablar sobre el amor a lo público y, irónicamente, acota, como todos sabemos, una gran autoridad en la materia. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ¿sabes cuál es el tema que va a desarrollar? El amor a la tierra. A lo cual también ironiza Horowitz diciendo si vas a estar asesorado por Hugo Biolcati. Vamos a hacer una pequeña pausa. Acordate que tenemos un ida y vuelta con vos, tenemos un ida y vuelta con usted, tenemos un Twitter, nos podés escribir, @GerardoYomal, tenemos un celular para que nos mandes mensajes de texto, cortitos y concisos, por favor. 15-51-74-94-21. Y ya te damos el contestador. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la Central de Emergencias estamos monitoreando 210 alarmas, más de 200 cámaras de seguridad y contamos con móviles en la vía pública las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y Inés Rodríguez Plana y en la producción nos dice que hay muchos mensajes. Flavio Blanco en la puesta en el aire, siempre muy atento y ya los va a poner al aire. Hola, soy Clarita. Quería decirle, ¿usted le parece que entonces la presidenta tendría que ser como Franco, el padre de Macri, que le solucionaba las cosas? No. Se nos vienen todas las provincias en contra y tienen razón. ¿Por qué la capital va a tener que sostener el transporte por un capricho de un señor que debía ya de dejar de estar en ese cargo? No se hace cargo de nada. De Chicago hasta L. Hola, este es un mensaje para el tren. Bueno, quería decir que la verdad después de un día de mucho agite para todos nosotros, una vez más somos rehenes de políticos, de un enfrentamiento entre un presidente, una presidente y un jefe inoperante, que lo único que le importa es gobernar para la zona norte de Capital Federal y no es capaz de sentarse a dialogar o de sentarse a elegir qué hacer o no. Si no quiere, que no lo haga. Señores del tren, no sé si se han enterado que hoy a la tarde hubo otro accidente ferroviario en la estación Retiro, con 31 víctimas. No sé si ustedes piensan que alguien quiere agarrar los ferrocarriles o los subterráneos, con la seguridad que hay. Me imagino que Macri no quiere saber nada. Habla Aníbal. Bueno, este es un mensaje para el tren. Bueno, una vez más fuimos rehenes de una disputa política y indignada. Es un jefe de gobierno inoperante que lo único que le gusta es gobernar. Acá Yoli de San Telmo nos dice, la ciudad del amor, un mamarracho, la ciudad del caos, por favor, ya es una tomada de pelo. Hay más mensajes. Macri no tiene vergüenza, no tiene vergüenza, y Dios nos libre que este liberal sea presidente. La cara visible de su gobierno es Eugenia Vidal. Él no da la cara, nos dice Ariel de DocSur. Bueno, en estas horas apareció Mauricio Macri, pero vía redes virtuales, ¿no? Como que está tuiteando mucho el jefe de gobierno. Pero sí, es verdad que políticamente aparece como borrado. No sé si sus asesores le habrán dicho que, bueno, le conviene correrse de los conflictos y que sea la vicejefa la que ponga la cara y asuma este contexto político que le suena complicado, ¿no? Nosotros ya tuvimos una experiencia similar en la ciudad de Buenos Aires. Cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Fernando de la Rúa, el verdadero jefe de gobierno era Olivera. El verdadero jefe de gobierno, el que está en la actividad operativa, es Horacio Rodríguez Larreta. Y la que pone la cara en lugar de Macri es María Eugenia Vidal. Macri, seguramente asesorado por Durán Barba, que le habrá dicho, vos mantenete al margen, tratá de hacer la plancha. Aparece en algún acto, la sociedad rural, hace alguna declaración, apoyá el golpe en Paraguay, manifestá la diferencia con relación al gobierno, manifestaste en contra de la estatización del 51% de las acciones de YPF, bueno, o algo tan simbólico como haber sido el único político importante que estuvo en la inauguración de la sociedad rural. Sí. Eso marca un claro delineamiento ideológico que uno, además, se sabe perfectamente en ese aspecto cuál es el pensamiento ideológico de Mauricio Macri. Bueno, uno no tiene la bola de cristal, obviamente, pero puede inferir que por la forma que se mueve políticamente Mauricio Macri, difícilmente en el 2015 tenga reales posibilidades de acceder a la presidencia, ¿no? Fíjate lo que entró a mover alguna ficha política Sergio Massa, el intendente de Tigre, que tiene aspiraciones de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es un hombre ambicioso y que le interesa obviamente tener más poder político. Hizo la siguiente declaración: yo de Mauricio Macri agarraría el subte y me haría cargo, ¿no? Un hombre que uno puede suponer que quizás no tiene grandes diferencias ideológicas con Mauricio Macri, pero ahí está marcando una diferencia, digo, en el quehacer político de la cotidianeidad. Un oyente nos hacía referencia al accidente de trenes y efectivamente la falta de una política de transporte que este gobierno no planteó claramente y no ejecutó, por otra parte, más que a través de los subsidios que han permitido, a cambio de una situación muy desfavorable en cuanto a la comodidad para viajar, tener tarifas baratísimas. Bueno, tarifas prácticamente inexistentes. Sí, desde el punto de vista formal, no existe la tarifa de trenes. Indudablemente, hoy Víctor Hugo Morales que está en Londres, hacía un comentario que un viaje en tren de 20 minutos en Londres sale el equivalente a 55 pesos. Cuando en la Argentina, en una extensión mayor, sale 2 pesos. Bueno, también hay que comparar los salarios del obrero medio británico con la Argentina, etcétera, etcétera. Pero indudablemente, durante el periodo de salida de la crisis, gente que, muchas de las cuales recién se incorporaba al mercado de trabajo, su exigencia no era precisamente la calidad del servicio, sino la baratura, lo económico del servicio. A medida que la situación fue mejorando, a medida que el ir al trabajo no fue un hecho excepcional, sino que fue un hecho normal, afortunadamente, en muchos casos, la persona ya incorpora eso y va exigiendo más, lo cual es absolutamente lógico. Claro, pero hay que tomar en cuenta algunas otras cuestiones, y eso debe estar pensando el gobierno nacional. Cuando Macri tomó la decisión política, y él había firmado de hacerse cargo de los subtes, lo primero que hizo fue aumentar la tarifa, más del 120%. ¿Qué pasó con ese aumento de la tarifa? Bajó la cantidad de gente que viajaba en subte. Un 25% no podía pagar esa tarifa. Por eso me imagino cuál es la idea de la tarjeta SUBE. que, bueno, que pague en la medida de los ingresos que tiene la persona que tiene la tarjeta SUBE. Si es un estudiante, si es un jubilado, si es un monotributista, si es un obrero que gana 3.000 pesos, bueno, pagará una tarifa barata. Me imagino si a través de la SUBE ves que la persona paga una cifra importante en impuesto a las ganancias o tiene muchísimas propiedades, bueno, pagará otra tarifa. Me parece bien que la tarjeta SUBE sirva para discriminar cuál es el lugar económico de la persona que está subiendo, ¿no? Luciana nos manda un mensaje de texto que dice: sí, Hugo, sería una movida política genial, se refiere a que el gobierno se hiciera nuevamente cargo de los subtes, pero profundamente injusta para el resto del país. No creo que a largo plazo fuera positiva para la presidenta. Acá y es Luciana de Flores. El pibe Trosco vía Twitter está proponiendo una encuesta. ¿Quién crees que es más idóneo para dirigir la gestión del subte? 1. Macri. 2. Matías Almeida. 3. De la Rúa. O 4. El propio pibe Trosco. Así que la ironía, elegí vos, De la Rúa, el pibe Trosco, Matías Almeida o Macri, para ver quién es más idóneo para dirigir la gestión del subte. Con relación a un oyente que hacía referencia, el oyente que hacía con precisión referencia a este accidente ferroviario y decía que, bueno, que Macri, para hacerse cargo, teme precisamente que se le cargue un accidente. Bueno, uno no se imagina un presidente que asuma, como en el caso de Néstor Kirchner, si lo hubiera asumido Mauricio Macri, no se lo imagina tratando de salir de la crisis más profunda, renegociando la deuda, pidiendo una quita que Mauricio Macri no se le hubiera ocurrido jamás, porque ¿qué decía entonces? Lo decía Mauricio Macri, como casi la totalidad de los sectores políticos de la Argentina, que eso nos iba a hacer caer del mundo. No se imagina enfrentando a Estados Unidos diciéndole no al ALCA. Bueno, efectivamente, gobernar es tomar riesgos. La idea de que para gobernar a uno le tiene que dar todo servido en bandeja. Bueno, en ese caso se podría tener un control remoto, no un gobierno. Acá nos manda un tuit Estela López que dice: Macri tiene un 33% de imagen positiva y va en baja. Trabajaba más De la Rúa como intendente que Mauri. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos en este contacto permanente con vos a través de las llamadas, a través de Twitter, a través de los mensajes de texto. ¿Tendremos tiempo, Hugo, para hablar del discurso de Cristina Fernández en la Bolsa? Fíjate que el politólogo Nicolás Tereschuk dijo que fue el mejor discurso de Cristina desde el de Vélez, para Nicolás Tereschuk. Yo, bueno, agregaría más, que fue uno de los mejores discursos de su gestión. Bueno, vamos a debatirlo y pensarlo, bueno, juntos con los oyentes después de la pausa. 770 transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video, exclusivo servicio puerta a puerta y además llevamos tu mascota. 153-000-5952-4622-1059. Nextel 574-3168. Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren. Un mensaje sobre el tema que estábamos tratando. Dice, el gobierno nacional tiene que agarrar los subtes y trabajar también las líneas de trenes. ¿Me pueden decir qué pasa con el tren que va a Uruguay? No se escuchó más nada. Bueno, no funciona. Está parado el tren que unía Pilar con Paso de los Toros en el Uruguay. Seguimos en el tren y en este caso analizando el discurso de Cristina Fernández en La Bolsa. El discurso de la presidenta, este y tantos otros, habla con palabras y en algunos casos con hechos, de más Estado, de más regulación al mercado. Uno puede suponer que Cristina Fernández tiene en su cabeza las ganas de construir más democracia económica y darle menos poder a las corporaciones. Insistió con un tema histórico de la Argentina desde 1800 en adelante con, bueno, basta de endeudarnos y veamos cómo podemos construir una forma de desarrollo más independiente. Bueno, citó el histórico caso de la Baring Brothers y, bueno, hoy yendo al presente está la cuestión del Fondo Monetario Internacional y hizo también la denuncia de que algunos sectores políticos y distintos gurúes económicos pretenden volver a meternos en la trampa del endeudamiento. Me parece que en este contexto uno tendría que festejar cuando la Argentina no toma créditos internacionales, porque bueno, ya sabemos cómo nos fue en ese camino. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo con tratar de trabajar y desarrollarnos con nuestro dinero, mirar para adentro y ver qué podemos hacer. También apenas una precisión sobre eso, Gerardo. Efectivamente, ha sido una buena política y además fruto de la situación. En buena parte, aunque hubiéramos querido endeudarnos, había restricciones fuertes o había que tomar tasas muy grandes, muy altas. Ahora bien, no puede ser una premisa, en mi opinión, que endeudarse, según para qué. ¿Para qué te endeudas, no? Porque decir que uno no debe endeudarse después cuando el gobierno, supongamos. Sí, sí, estamos hablando con la historia que tenemos encima, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Con el gobierno de, yo qué sé, Caballo. Sí, ¿no? Imagínate que construir unas centrales hidroeléctricas o construcción de miles de kilómetros de camino con un préstamo internacional a largo plazo, a pagar de pronto con un sistema de peaje que lo administre el Estado, es perfectamente plausible y no debería ser criticado. Está bien, pero yo te hago otro juego político. Si hay argentinos que tienen el exterior entre 200 y algunos hasta hablan de 400 mil millones de dólares afuera, ¿cuál sería la política del Estado para que parte de ese dinero vuelva a la Argentina. También lo charlábamos en algún sentido la semana pasada con el economista Leiva, ¿no? ¿Qué puede hacer el gobierno? Vos te acordás, vos tenés unos poquitos años más que yo, Hugo. ¿Te acordás que existía el... Disculpame, te voy a decir esto porque es un eufemismo que participé de una charla en Marcos Paz con Victoria Montenegro, la nieta restituida. Ella tuvo una expresión que yo me la he apropiado. Sí. Ella dijo que no era gente mayor, sino que tenía mucha juventud acumulada. De manera que desde hoy yo tengo mucha juventud acumulada. No, te iba a decirlo, el tema del Banade, que quizás no terminó bien en algún momento de nuestra historia. Digo, bancos nacionales de desarrollo. ¿Por qué no ponemos más aceite, por ejemplo, en la relación del Mercosur, que ahora este bloque es la quinta potencia del mundo? ¿Para qué necesitamos pedir plata a Europa, a Estados Unidos, a los centros financieros internacionales, si Venezuela, por ejemplo, tiene una cantidad de reservas muy importantes? Ni que hablar de Brasil, una de las potencias más importantes del mundo. Entonces digo, ¿dónde ponemos el eje político? Y acá miro a economistas como Aldo Ferrer. ¿En endeudarnos con el Fondo Monetario, con la Lehman Brothers, otros bancos internacionales? Digo, yo no soy esquemático, por supuesto, pero o pensar en ese famoso Banco del Sur que se ha avanzado poco y nada. En realidad no se avanzó nada, se anunció, y justamente en ese tema de los anuncios, acá un oyente nos dice, el tren a Uruguay, entonces en la nada, y lo anunciaban con bombos y platillos, qué mal. Bueno, efectivamente es así, hay anuncios que después... El anuncio tiene mucho ruido y la finalización de lo que se anunció en forma lamentable tiene prácticamente un ocultamiento. El oyente también dice, ¿qué opina de lo que le pasó a la Nata? Bueno, no podemos menos que repudiar cualquier tipo de agresión efectuada a cualquiera. En este caso son camarógrafos del equipo de la Nata. Seguimos en el tren, pensando ahora el discurso de Cristina Fernández en la Bolsa de Comercio. Bueno, le cantó las 40, ¿no? Hubo a varios gurúes económicos y a varios periodistas, porque, bueno, de alguna manera le dijo a la sociedad, basta de tragarse versos de periodistas y gurúes económicos que trabajan para intereses económicos, auspiciantes y embajadas extranjeras. Lo dijo con otras palabras, obviamente en forma más diplomática, pero ese era el mensaje, ¿no? Hizo varias referencias a la situación de España, cuando habló de la del banco Bankia, sí, que fue, bueno, que quebró, a Bankia lo auxiliaron para que no quiebre, en realidad, con 230 mil millones de euros. Y la marcha de los mineros, justamente aplicando los despidos y la flexibilización laboral típico de los ajustes, solamente necesitaban 200 millones de euros. Entonces comparó los 230 mil millones de euros dado al banco, a un banco, contra los 200 millones de euros que necesitaban los mineros. Yo creo que después de escuchar el discurso de Cristina Fernández, como ha pasado en otras oportunidades, uno toma nota que la presidenta es una política, desde mi punto de vista, de lujo, sobre todo si comparamos con otros políticos como Mauricio Macri, de Narváez o Scioli. Es verdad que al gobierno le fallan también algunas cuestiones, el tema de la comunicación y el tema de la instrumentación de determinadas políticas, porque en general es 10 veces mejor Cristina Fernández en sus discursos que después en la instrumentación a partir del Estado de todo lo que necesitamos. Pero bueno, este es el juego que estamos viviendo. Yo no sé si vos compartís conmigo, a propósito de lo que decía Horowitz, de incluir en una clase o en una dirigencia política más que interesante a Cristina Fernández, Alfonsín, Perón, y bueno, ya yendo en la historia, antes nombré, no sé, a Belgrano o a Sarmiento, ¿no? Que, en el sentido de que tienen una ideología de lo que quieren construir como país, como nación, no digamos una dirigencia política que está nada más para, bueno, hacer la suya personal, ¿no? Sí, Sarmiento, bueno, sería largo sí, ¿no? esto y simplemente una acotación. Sarmiento tenía una idea De país, ¿no? Sí, sí, sí, pero que uno una idea puede... de país donde agregaba educación a un modelo que terminaba, no, digamos, con la posibilidad menos... de un proyecto... de desarrollo industrial. Pero por lo menos era una clase dirigente que vos podés no estar de acuerdo con la ideología de Sarmiento, pero tenía un pensamiento terminado, formado, quería llegar a algún lado. No sé a dónde quiere llegar Mauricio Macri o de Narváez o Scioli. En ese sentido lo digo, ¿no? Está bien. Hizo varias chicanas... Bueno, primero, vinculado a la situación internacional, dio dos datos que a mí me parecen relevantes. Dijo que la tonelada de carne sí. ha bajado de 22.000 dólares la tonelada a 12.000. Sí. Y la leche, la tonelada de leche bajó de 5.000 dólares a 2.500, de 2.500 a 2.600 dólares la tonelada. A propósito de la crisis internacional en Europa y en Estados Unidos. Te agrego otro dato que me parece que vamos a tener que tener muy en cuenta en estas horas. No se le está dando mucha pelota. Si llega a estallar la guerra en Medio Oriente, a propósito de lo que está pasando en Siria, donde hay actores internacionales, Israel, Irán, Rusia, China, Estados Unidos, la cosa se va a poner más que caliente y obviamente que nosotros vamos a tener repercusiones y no positivas si llega a estallar esa parte del mundo. Y reitero, la cosa está que arde. Creo que hay que estar atento a lo que pasa en esa parte del mundo. A mí me llama la atención las discusiones en Israel sobre, públicamente, sobre la posibilidad de atacar a Irán. Es una cosa realmente llamativa que se discuta públicamente, ¿no? Esa situación. Y que políticos dan como posible el ataque a Irán. Bueno, hay muchos condimentos. Hoy hubo, no sé, más de 10 muertos en la frontera entre Egipto e Israel de parte de unas milicias, ¿no? Árabes. Mira, nos queda muy poco tiempo, pero me parece imperdible. Esta carta aparecida el miércoles 1 de agosto en el diario Clarín es la carta principal. Que pierdan el miedo y olvidan el no te metas. La reduzco en la primera parte. Es una persona que tuvo que escaparse de la Alemania nazi, de la República de Weimar, esa creación entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, del cual emerge el nazismo. Y fíjate lo que dice este señor en la parte final, y que Clarín, obviamente, comparte, porque lo coloca en el lugar más señalado de las cartas al país del día 1 de agosto. Estamos viviendo nuestro propio Weimar y necesitamos desesperadamente que los ciudadanos democráticos que pesan en nuestra sociedad, los políticos, líderes empresariales, sindicales, de las sociedades de profesionales, académicos, intelectuales, artistas, estudiantes y deportistas, pierdan el miedo y abandonen el no te metas. Y que cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie, acompañemos activamente en lo que podamos en la lucha diaria por nuestra libertad. Nunca desde 1983 hemos estado tan cerca del temor a una dictadura como ahora, en que en la práctica nuestra nación se está transformando en una monarquía nada constitucional. Está en nosotros todos salvar a nuestra república. Bueno, parece que algunos opositores o gente que no esté de acuerdo con este gobierno pasa fácilmente del nazismo al estalinismo, o te dicen, bueno, esta es la Alemania nazi o esto es Venezuela o Cuba, ¿no? Reapareció la doctora Carrió, que casi comete un fallido diciendo que esto es como el 75, abren las cárceles a los delincuentes, sabemos cómo terminó el 75, con un casi quiso decir, acá no va a haber golpe. A mí yo quisiera, y entonces sobre la marcha tuvo el tacto de decir, yo creo que Cristina quiere que le hagan un golpe. Esto... Bueno, así que volvió Cavallo, volvió Carrió, ¿para cuándo Duhalde y Chiche para tener cartón lleno? Y los gurúes económicos. Sí. Vamos a la pausa y dale, después viene la realidad con el humor, ¿eh? No te bajes del tren, dale. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender. Para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas en informática están en Hendel. Notebook Vision Nexo, 14 pulgadas, 2 GB de memoria RAM, 320 GB de disco rígido. Contado efectivo, 3.199 pesos o 12 cuotas de 319 pesos con crédito personal Hendel. Notebook positivo VGH, 14 pulgadas, 2 GB de memoria RAM, 320 GB de disco rígido. Contado efectivo, 3.299 pesos o 12 cuotas de 329 pesos con crédito personal Hendel. Tablet BlackBerry 7 pulgadas, 16 GB, contado efectivo, 2.199 pesos o 12 cuotas de 235 pesos con crédito personal Hendel. Vení a Hendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 3 al 10 de agosto de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Hendel Hogar. Textil Valerio Sacif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren, minutos finales. Ahora vamos a pasar a Adrián Stoppelman, que es el humorista del programa La Mañana de Víctor Hugo Morales. Y a propósito de esto, de Víctor Hugo Morales, seguramente el tema lo trataremos en algún momento con mayor extensión. El tren está del lado de Víctor Hugo Morales en la polémica con Jorge Lanata. Bueno, digamos, podemos dar una imagen, decir, no sé, Inés o vos, ¿a quién le comprarías un auto usado? ¿A Jorge Lanata o a Víctor Hugo Morales? No sé, ¿a Reinaldo Siete Case o a González Oro? Me parece que la cosa queda clara, ¿no? A propósito de esto, ¿recuerdan que la semana pasada hicimos un programa sobre el mal uso del celular, sobre cómo funcionaba, sí, ¿no? Bueno, que hasta que no le gustó a nuestra productora, que dijo que no tenía mucha sustancia el programa. Facturando. Pero bueno, vamos a tratar de levantar el nivel, dale, con dale, esto de Stoppelman. Dale. Vos sabés que desde el día 30 de marzo rige en Argentina la ley de portabilidad numérica, que uno dice que puede mantener su número y cambiar de compañía. Como quiero cambiar de compañía, hace cosa de un mes me lancé al trámite. Yo soy cliente de una compañía que a partir de ahora llamaremos Cloro, porque te limpia con el costo de los llamados, y quiero pasarme a una que llamaremos Personal, para evitar que crean que eres una cosa personal. Hace cosa de un mes me dirigí a una oficina de ventas de Personal, cita en Corrientes y Medrano. Llevé, como me habían dicho, mi factura, mi DNI, y ahí el pibe que atendía, que tenía menos luces que árbol de Navidad en julio, y tantas ganas de trabajar como Alfonsina de flotar, me dice que no puede hacer el trámite porque tengo mi cuenta en débito automático y necesita que la factura que presento tenga un talón de pago, porque si no, no lo puede ingresar al sistema. Esa es la empresa a la que vos querías ingresar. A la que yo quería ingresar. Perfecto. Esa fue la bienvenida que me dieron. Ah, no es la que te quería ir. No, es la que quería ingresar. O sea que el sistema no está bien muy diseñado, o el flaco tenía las mismas ganas de laburar que Macri en vacaciones de invierno. Desencantado fui a otra. Dije, este flaco no tiene ganas, me fui a Corrientes y Bulnes. Mismo problema, misma cara de tujes del empleado, que tenía casi la misma voluntad de la revista Noticias a la hora de desmentir uno de sus inventos, ¿verdad? Ahí ya empecé a intuir que el trámite iba a ser más difícil que ver a la Venus de Milo tocando el violín. Saqué mi cuenta de Cloro del débito, pagué, obtuve el talón y me fui a otra sucursal, Corrientes y Ecuador, todo por el barrio donde uno vive, ¿no es cierto? Así sí, por lo menos una chica con una sonrisa, pero apareció por primera vez la frase mágica, ¿sabe qué? no tenemos sistema. Mira. Ah, eso es que para una compañía de tecnología, no tener sistema como para un albergue de tránsito, claro. Decir, mira, no hay camas, claro. No hay baño, no hay para un hotel, no, claro. Claro, qué sé yo. Luego fue el turno, pasé una gran esquina, Corrientes y Escalabrini Ortiz. Sí. Personal, sí, gigantesco. Sí. No había nadie, no estaba vacío, había dos empleados, cada uno frente a una computadora. Con rostros de tanta felicidad que me recordaban la cara de Falcioni en un mal día. Pero había un cartel que decía, Centro de Portabilidad. Ah, ¡guau! Es que sería la meca, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la portabilidad. Con menos entusiasmo que jugadoras de bádminton de Corea que echaron el otro día, el tipo me informa, ¿sabe qué? No tenemos sistema. Es otro día, no es el mismo día, no es el, son otros días, no es que hice todo junto. Sí. O sea que lo que estaban haciendo frente a la computadora de todos los empleados era jugar al solitario viendo páginas porno, evidentemente. Decidí cortar por lo sano y concurrir a Rivadavia al 5200, sí. Un centro oficial de personal. Ah. No voy a cualquier lado, voy a hablar con el dueño del circo, ¿viste? Bien. Adivinen qué pasaba en el centro oficial de personal. No había sistema. Ahora, si personal nunca tiene sistema, ¿cómo hace para cobrarle a los clientes? Tienen un ejército de chinos con abacos que van contando los bits. Con los testículos más inflados que papa suflé, le propuse algo revolucionario ahí a la oficina de personal. Le dije, mira, hagamos así, dame el teléfono de esta sucursal, yo cuando llamo y me pregunto, ¿tenés sistema? O me dice, no, ok, no vengo. ¿Tenés sistema? En ese momento vengo. Perfecto. Y hago el trámite. ¿Qué me responden en la oficina de personal? Que no tienen teléfono. No tienen teléfono. ¡Oh! Extraordinario, maravilloso. En una compañía de telefonía. Me había tentado de preguntarle si vendía rabanitos, si tenía un filete de merluza, algo de otro rubro, porque no sé a qué se dedican. Pero lógico, se ve que intentaron poner un teléfono de personal, pero como no tenía sistema, no lo lograron. No pude. Stoppelman. Sí. ¿Este ya es el humor? Exactamente, todo esto es espantosamente cierto y gracioso a la vez y terrible, ¿no? Pero te voy a decir que no voy a desistir en mi intento de abandonar la compañía Cloro. Y voy a seguir yendo y voy a seguir contando esta odisea que ni Homero ni Ulises jamás enfrentaron. Claro, no es tan simple como dicen, ¿no es cierto? A pesar de que tengo la leve percepción que no quieren más clientes, porque está claro, de que no les interesa mi dinero ni el de tantos otros, que se ve que están ganando muy bien, porque si no aceptan más gente. Pero ahora me emperré, ¿y sabes por qué? Porque entre esos tipos y yo hay algo personal. Bueno, el humor y la realidad, nos vamos, ¿eh? Pero hay que volver a repetir que lo toma con sentido del humor, lo describe con humor, pero es un hecho absolutamente real. A propósito de esa carta que comparaba con la República de Weimar, la Argentina, Eva Rowe pregunta si la carta llama a Francisco Franco también. Bueno, nos vamos, ¿eh? Pero es interesante porque Clarín lo coloca en el lugar destacado de las cartas al país, de manera que la promociona además. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Mañana a las 20, firme junto a ustedes. Chau. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Ciudad de Buenos Aires. Mañana comienzan 5 obras en la Avenida General Paz y Accesos. Así lo anunció el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, en relación a las obras del plan de ampliación y remodelación de la Avenida General Paz y Accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La obra demandará una inversión de 254 millones de pesos y comprenderá 3 obras sobre la General Paz, una en el ramal Tigre del acceso norte y otra en el acceso oeste. A partir de mañana avanzan 5 intervenciones en la autopista General Paz, la traza del acceso norte y en la traza del acceso oeste. Y también las colectoras en la zona de Pilar, entre el kilómetro 40 y el 57. En cuanto al acceso oeste, las obras es el tercer carril entre Moreno y la calle Wilde de la localidad de La Reja. Y la bajada en Moreno, en la ruta provincial 25, en la avenida Victorica. Servicio Telam para la radio. Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal Federal. Cooperativa.